Resumen y recomendación del libro La clave es el porqué, por Simon Sinek. La población afroamericana había sido sometida a la segregación. Los movimientos en pro de la búsqueda de la igualdad de derechos cada vez se hacían más numerosos. Corría el año 1963, cuando Martin Luther King Jr., uno de los líderes de dichos movimientos, se disponía a dar un discurso que pasaría la historia de los Estados Unidos. El famoso discurso, "Tengo un sueño", no necesitó enviar miles de invitaciones para traer a más de 250.000 personas a Washington D.C. Martin Luther King sabía cómo inspirar a las personas a partir de una causa. Este personaje, al igual que muchos líderes de nuestra historia, han sido capaces de inspirar a las personas a actuar con la sensación de un propósito, de un sentido de pertenencia, que va por encima de cualquier incentivo. Pero para saber cómo hacen estas personas para mover a toda una comunidad a actuar, tenemos que referirnos al Círculo Dorado, el cual contiene tres partes: el qué, el cómo y el por qué. La idea que Simon Sinek nos plantea acá es que todos los grandes líderes son capaces de comunicarse y actuar de la misma manera. Ellos empiezan por el por qué. En el caso de Martin Luther King, él entendió que había una causa por la cual luchar. Su porqué era buscar la igualdad de los derechos civiles para los afrodescendientes. Después de entender el porqué, vienen las acciones que se deben tomar para lograr los resultados. Esto también aplica tanto para las empresas como para las personas. ¿Cómo es que algunas empresas con productos muy competitivos no logran los niveles de éxito esperados, cuando otras con casi los mismos productos logran unos resultados increíbles? En el libro se describen casos exitosos de empresas las cuales han tenido en cuenta este enfoque. Allí se describe, por ejemplo, cómo toda la estructura de Apple gira en torno a su razón de ser como empresa, que va más allá de la generación de dinero, que solo es un resultado producto de su filosofía. La manera en que ellos como organización comunican sus ideas a sus clientes empieza por su propósito. Para ellos la razón de ser de su empresa es retar el status quo por medio de diseños llamativos y productos amigables con el usuario. Y es por esta razón que tienen excelentes productos como computadores, iPhones, iPads. Todo gran proyecto empieza con una razón de ser, con un porqué. Para Bill Gates, fue crear un mundo en el cual el computador ayudara a las personas a alcanzar su máximo potencial. Para Southwest Airlines, fue crear las condiciones necesarias para permitir que las personas de menos capacidad adquisitiva tuvieran la oportunidad de usar el avión como medio de transporte, en un tiempo en el que solo el 15% de la población se podía transportar por este medio. El porqué de una organización es el que permite determinar las maneras en las cuales se deben hacer las cosas, que al final de cuentas terminarán creando los productos. Sin embargo, en el entorno empresarial podemos ver que las organizaciones no empiezan por el porqué, sino empiezan por el qué, que son sus productos. Saben cómo están diseñados, cuáles son sus ventajas con respecto a la competencia, pero han olvidado un aspecto que es fundamental, y es el porqué de su existencia. Para las organizaciones que han olvidado su razón de ser, es muy difícil inspirar tanto a los empleados como a sus clientes. Si un empleado no siente que su trabajo representa una causa más grande, trabajará casi por obligación. Y con respecto a los clientes, entra el juego de la manipulación, las promociones, descuentos, bonos, incentivos. Son elementos que, si bien funcionan para aumentar las ventas, no crean relaciones duraderas y de confianza entre el cliente y la empresa. Por otro lado, una organización que sepa explicar el propósito de su existencia de manera clara a los clientes tiene más posibilidades de éxito, ya que los clientes no compran lo que vendes, sino por qué lo vendes. Hay muchas compañías que pueden producir tecnología de la misma calidad de Apple. También tienen mano de obra muy calificada, sus productos son excelentes, pero les falta esa conexión con el cliente. También lo podemos aplicar en las situaciones diarias. Pongámoslo con un ejemplo. Imagina que Jorge tiene una cita romántica con una chica muy atractiva. Es la primera vez que se van a ver, y cuando la chica le pregunta por su trabajo, Jorge responde: "Soy millonario, tengo una gran casa, un gran carro, conozco mucha gente famosa y realmente me va muy bien. De esta manera será muy difícil establecer una conexión duradera con la otra persona. Por otro lado, si Jorge en vez de eso responde, ¿sabes qué es lo que más me gusta de mi vida? Me despierto todos los días a hacer algo que amo. Me gusta que las otras personas den lo mejor de sí dentro de mi empresa. Y gracias a esto, he logrado tener una vida económicamente estable. Es evidente que con la segunda respuesta, Jorge tendrá más oportunidades con ella. Por eso siempre es importante saber por qué hacemos las cosas. Así como los grandes líderes han hecho de sus empresas éxitos rotundos, así lo podemos hacer en nuestras vidas. Pregúntate por qué haces las actividades que haces. ¿Es solo el dinero? ¿Es gusto? ¿Es necesidad? ¿Qué es lo que tanto te motiva? En mi concepto, esa es la idea más importante de este libro. Es evidente que las acciones y planes, bien sea a nivel personal o empresarial, deben ser tenidos en cuenta, pero estos tienen que ser dirigidos en primera medida por un porqué. Y si posteriormente llevamos esos planes a cabo, generarán grandes resultados. De esta manera concluyo el resumen de este libro. Espero que haya sido de gran ayuda. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, para seguir viendo resúmenes animados como este. Muchas gracias a todos y hasta el próximo video. Hasta luego.